desprendida en su aventura, conociendo una ciudad, animada en su vacío, sentía sus ansias de amar. Y la aventura toca su puerta.